Érase una vez. Una vez. Un piano. Un pianista. El teclado. El blanco y el negro. El martillo. El cincel. Las cuerdas. El sonido. El silencio. El timbre. El que toca. El que ejecuta. El que interpreta. El que habla. El que oye y escucha. Y escucha. Érase una vez. Una vez. Radio Universidad Veracruzana presenta El piano. Solo una vez quise de veras llamar la atención, pero solo de ella. Se trataba de un torneo de cintas en el patio. Las monjas se divertían con nuestros juegos. Cabalgando sobre un palo con freno y todo, debíamos los niños atravesar con un delgado carrizo una de las tantas argollas que colgaban de una larga cuerda horizontal sobre nuestras cabezas, y llevarnos la cinta que luego la niña, con su nombre bordado en ella, colocaría en banda sobre el pecho del vencedor. Sobra decir que yo aspiraba a llevarme la cinta de ella, pero cuando supe que todos querían la suya, todo me fue muy mal. No sé si fueron mis nervios, aunque no recuerdo haber estado especialmente nervioso en este trance, o la terca mala suerte de los que entonces me ganaron. El caso es que no acerté una. Por más que en las últimas pruebas casi me detenía bajo la cuerda para introducir el canuto en la argolla. Las niñas aplaudían cuando alguno de nosotros arrancaba una cinta. Cuando más fallaba yo, más rabia y envidia me provocaba Reinaldo, el niño estrella, quien le arrancó a la cuerda como 4 o 5 cintas. Además, gustaba a las niñas. Era el más alto y guapo de la clase, y todas las hazañas y todos los honores y premios eran para él. Su estatura le confería el privilegio de lucir mayor que los demás, de parecer más hombre. La cinta blanca que se llevó en esa mañana de sol era de mi novia secreta. No quise ver su nombre. No quise, y decidí esperar otra oportunidad para conocerla. Cuando se la cruzó sobre el pecho, noté que ya me ignoraba por completo. Pude confirmarlo cuando por primera vez llegué tarde adrede para que me castigaran junto a la tarima, desde donde pude ver que a mi novia yo no le importaba y se ocupaba de otros asuntos, menos de mirarme. Le importaba a Reinaldo. ¿Reinaldo por aquí? Y Reinaldo por allá. Me dediqué los días subsiguientes a explorar los distintos lugares de la escuela. El patio y el salón de clases me eran más que familiares. La capilla también, pero no la escalera que conducía a su torre. En un recreo, aprovechando que la habían abierto para hacer limpieza, me colé allí, a escondidas de la barrendera y subí las escaleras hasta el coro, primero y luego hasta la torre. Desde ahí miré los tejados de mi ciudad y me senté a reflexionar. Si no hacía algo pronto, perdería a mi novia secreta. Es más, ni siquiera le daría la oportunidad de enterarse de nada y mi secreto moriría conmigo. Y las cosas que mueren se descomponen, se pudren. Vi en esa mañana una luna redonda y grande hacia el oriente, y aunque usted no me crea, estuve a punto de aullarle o ladrarle como he visto a los perros. Y lo habría hecho de no ser por una música que venía de no sé dónde, acaso de una sala desconocida que daba al patio. Era una música que no se parecía a nada de cuando había escuchado hasta entonces. ¿Cómo decirlo? Era una música seria pero de juguete. O una música de juguete pero seria. Era una música con precisión de relojería. Y pensé por eso que provenía de una de esas cajitas de música con bailarinas de juguete. Bajé corriendo las escaleras y entré al salón de actos de la escuela que por primera vez visitaba. Allí, en la media luz, un señor joven tocaba un piano, que desde arriba me había parecido una caja de música. Pero, ¿qué otra cosa es al fin y al cabo el piano, sino una caja de música? Tardé en acostumbrarme a la poca luz del salón. Allí había un escenario vacío donde me pareció que esa música podía bailarse. Y me atrevo a decirlo porque esa música que quiero contar no la puedo contar sino bailándola, ni siquiera tarareándola o silbándola. El pianista, al advertirme, sonrió y siguió tocando. Me acerqué y vi que estaba leyendo la música que tocaba. Cosa que me pareció desde entonces incomprensible y maravillosa. Vi en el papel cinco líneas horizontales con muchas cintas con argollas colgadas de ellas o muchos pajaritos cantores trepados ahí como en los alambres de luz. Primero sonaba muy punteada y graciosa la parte derecha del piano. Luego de una repetición sonaba más la parte izquierda y entonces el sonido era grave y solemne. Así se dice, pero sin nunca perder la gracia. Yo me esforzaba por leer lo escrito allí y el señor, adivinando que yo no podría hacerlo, interrumpió para mostrarme con el dedo. Mozart, Kegel del 1 al 5. Son cinco minuetos, las primeras obras escritas por un niño austriaco llamado Mozart hace 200 años. La sorprendente información del maestro de música coincidió con mi darme cuenta de que si nadie más sabía en el salón era porque ya todos estaban en el aula de clase. Pero ni el nuevo castigo pudo quitarme la sensación de felicidad que me había embargado entre la torre y el salón de actos. Yo seguía oyendo esa música y tarareándola mentalmente. Todo pareció mejorar cuando una monja apareció en la clase con el maestro de música y nos explicó que para el cumpleaños de la superiora bailaríamos 5 minuetos en el salón de actos con vestidos de época y que debíamos empezar a ensayar. La monja castigadora me escogió de mala gana para el baile y solo al último, porque no había remedio. Una de las niñas estaba sin pareja y yo era el último varón. Un, dos, tres. Con acento en la U. Así empezaron los ensayos en el escenario. Ella era la más bonita de todas y quedó claro para todos que era yo, pese a mi timidez, quien mejor bailaba. Tengo gratitud con mi madre por haberme enseñado. Por eso me escogieron para mi novia secreta. 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y 1. Y le decía en susurro que esa música la había compuesto un niño austriaco de 6 años en el siglo XVIII. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Y tú cómo lo sabes? 1, 2, 3, 1. El maestro es mi amigo y me lo dijo. 1, 2, 3, 1. Y este baile se llama minueto. 1, 2, 3, 1. Y esta música se puede leer. 1, 2, 3. Y para leerla hay que estudiar. 1, 2, 3, 1. La venia. 1, 2, 3. La mano izquierda atrás. 1, 2. Alicia, no pierdas el paso. Alto, va de nuevo. Alicia, no te distraigas. Me las fui arreglando para que ella se acostumbrara a oírme en los ensayos sin perder el paso. No perdía la oportunidad de decirle alguna cosa para luego esconderme en el movimiento del baile, como la abeja que luego de picar da media vuelta y se oculta en su propio vuelo. Hasta que llegó la hora del sastre. Y bueno, con el sastre llegaron el saco negro con botones dorados, la cascada de olanes sobre el pecho, la camisa invisible bajo el saco y las mangas blancas rematadas por vuelos en las muñecas, el pantalón oscuro ajustado al cuerpo y solo hasta las rodillas, las medias blancas apretadas, los zapatos negros con hebillas doradas, los guantes blancos, la peluca hecha con fibra de cabuya emblanquecida con harina y un lazo negro en la cola, detrás de mi nuca. El polvo en la cara, la pintura en los labios y hasta un lunar de mentiras sobre el pómulo izquierdo. Ignoraba lo que habrían hecho de mi novia secreta, pero yo no me veía tan mal en el espejo. Hasta me brillaban intensamente los ojos por el contraste con la palidez de la cara. Mamá estaba encantada conmigo. «Oh, te ves aristocrático», me decía. «Pareces un guapísimo noble de la corte de María Antonieta». Yo le contesté con una de esas elegantes reverencias que me habían enseñado, cosa que desató un torrente de exclamaciones y de besos. No el de la superiora, sino el mío. Desde las cortinas de la derecha pude ver a mi mamá entre el público y al maestro de música sentándose al piano. Al otro lado del escenario, frente a mí, estaba Alicia, la primera en la fila, esperando como yo la entrada a la escena. La vi lindísima en su largo vestido color de luna, abierto como una campana con sus collares sobre el pecho, su cabello rubio peinado en bucles y una especie de pluma sobre la cabeza. Estaba tan bonita que estuve a punto de no salir a la escena, traicionado de nuevo por la timidez y los nervios. Miré de nuevo al pianista. Me sonrió y levantó el pulgar derecho. Entonces, con esa música ya por dentro, di el primer paso hacia ella y ella el suyo hacia mí. Y un, dos, tres, y un, dos, tres. Con mi mano izquierda a la espalda y la derecha extendida hacia ella. Nos tocamos y sostuve con firmeza la suya, delicada y perfumada. Hicimos la venia y luego media vuelta, y como todo iba saliendo bien, nos olvidamos de los demás niños sin quitarles su espacio. Al acercarme, le dije casi al oído que no pensara que yo había ido a la escuela con un zapato negro y otro café, sino con una tecla negra y otra blanca. Se rió muy coqueta y me apretó ligeramente la mano. Y un, dos, tres, sin nunca perder el paso. Qué gusto me sentí en el baile y en el disfraz, dueño de la escena, con pasos que se parecían al caminar, con venias, vueltas, orgulloso de mí y de mi pareja. Al cuarto minué, después de incómodos saltitos en el tercero, volvimos a la elegancia de los dos primeros y en cuanto tuve a Alicia cerca de mi cara, le dije sin temblor en la voz que me gustaba, que la quería y que estaba enamorado de ella. Ella hizo una reverencia. Usted, señor Salme, nos ha pedido que contemos la historia de nuestro primer amor. Muchos ni saben todavía lo que es eso. Yo no estoy seguro de saberlo tampoco, pero he de decir que me gustan los fantasmas. Y porque me gustan, los veo. No quiero decir que mi primera novia fuera un fantasma, pero por el temor que infundía sobre mi timidez y por el modo como se esfumó, claro, era un fantasma. Sí, señor Salme, en ese baile tuve la luna en mis manos, al menos por un ratito. En ese baile viví toda una vida que no he logrado repetir ni creo repetiré. Para ello necesitaría la misma música, el mismo escenario, el mismo baile, los mismos castigos, la misma niña. Necesitaría sobre todo comprender lo que después pasó. Llegué temprano a la escuela, temprano como nunca. Mis dos zapatos eran negros, mis dos calcetines azules, todo en regla. No había luna esa mañana y el sol apenas calentaba. Cuando Alicia atravesó la puerta hacia el patio, pasó de largo junto a la columna en la que yo me apoyaba. Me dijo hola, casi con indiferencia, y se dirigió hacia Reinaldo, que la estaba esperando al fondo del patio. Allí se pusieron a bromear y a reírse, echando de vez en cuando una mirada hacia donde yo estaba. Corrí de inmediato al salón de actos y como lo vi cerrado, dejé resbalar mi espalda a lo largo de la pared hasta quedarme sentado en el suelo junto a la puerta. Créame, señor Salme, No corrí por cobarde, sino porque me interesaba más pensar. Me puse a marcar con los dedos el 3x4 de la música sobre mi maletín de cuero, preguntándome qué había sido eso que ahora llaman amor. Algo breve y valiente y bello que ocurre en el baile de máscaras, o algo feo y capaz de dejarnos con el corazón estafado. Al fin llegó la barrendera, y mientras los demás niños entraban al aula, yo me colé con ella al salón. Me dijo que ya no llorara, que no había castigo que no sirviese para algo bueno. Abrí el piano y sin poder hacer otra cosa, me puse a sumir las teclas, buscando inútilmente la música que ya tenía para siempre en la cabeza, pero que el piano se negaba a reproducir. Thank you. Hemos escuchado del compositor austriaco Wolfgang Amadeus Mozart la sonata para piano solo número 4 en mi bemol mayor, Kegel 282, integrada por los siguientes movimientos: Adagio, Minueto 1, Minueto 2 y Allegro. Interpretó Glenn Gould. En esta edición se relató un fragmento del cuento titulado Mozart, Kegel del 1 al 5, del escritor Vladimiro Rivas Iturralde, publicado en la revista Pauta número 120 del Instituto Nacional de Bellas Artes de México. Voz de narración, Jorge Covarrubias. Realización, Enrique Reyes Guerrero. Diseño de rúbricas, Arturo Jiménez. Máster, Secuencia Estudio. Guión, producción y dirección, Jorge Covarrubias. Radio Universidad Veracruzana presentó El Piano. Una producción de Jorge Covarrubias para Radio Universidad Veracruzana. Son las 7 horas, 19 horas con 31 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana, en este jueves 28 de noviembre del año 2019. Permítame saludarles, reciban un cordial y afectuoso saludo de todos y cada uno de los que colaboramos en esta su estación, la Radio Universidad Veracruzana, que transmite a través del portal de internet en la página www.v.mx/radio. y que lo hace desde Francisco Javier Clavijero, número 24, en pleno centro de esta hermosa ciudad de Jalapa, capital del estado de Veracruz, México. Escuchamos a Jorge Covarrubias y su producción El Piano. Y continuamos con los espacios musicales, y para usted que nos sintoniza, tenemos ahora Boleros con el pianista Tete Monteliu y su trío.